bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, pónganse su chaleco de Kevlar para abordar a través de la lluvia pirotécnica el buque con destino y aún con intestinos para zarpar hacia el destino de Eclectomeiroland Paranoias. Para piratones y juguete rabioso, edición 308, más fácil de arreglar que un bocho, nos adentramos en las fabulosas recomendaciones gastrosónicas que nos trae el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone para abrirles baquetonamente el apetito musical con la legendariamente conocida como la madrina del punk, Patti Smith, quien trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock, integrándola con un estilo de poesía beat cuyas letras introdujeron hasta la poesía francesa del siglo XIX a la juventud norteamericana, mientras que su imagen andrógina y poco femenina desafió a la era de la música disco. Suena ahora Cocinada a Fuego Lento con un cover de la banda Nirvana, Smells Like Teen Spirit, acá por Eclectomeiroland Paranoias. Para piratones y juguete rabioso, edición 308, más fácil de arreglar que un bocho en política y rock and roll radio, 106.7 FM.

snow, the waters rise, they overflow. She's the moon, she's the moon, she's the moon. Cause if you don't go, she'll glow for you. Oh, well, we know you'll pass through. Traemos muy buenas noticias en los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meroland, pues resulta que es momento de huir. Así se titula el single de adelanto del nuevo álbum de El Columpio Asesino, disponible en vinilo rojo de 7 pulgadas y en todas las plataformas digitales. 5 años después de su último trabajo de estudio, El Columpio Asesino regresa junto al sello Oso Polita con el single Huir. En él se mantiene su esencia más genuina, con un inesperado giro de sonido en el que el grupo muestra una faceta más pop. Suena entonces Huir de El Columpio Asesino, acá por Eclecto Mirland, Paranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 308, más fácil de arreglar que un bocho en política, de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Quiero invitaros a que escuchéis nuestro último disco. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. No me cuentes más chorradas, traes aliento de otro barrio, en tus ojos ansiedad, flores de segunda mano, ya me sangra la nariz. Sabes que nunca me ha importado, que respeto al escorpión, pero no tienes los huevos de aceptar tu condición. Sos carne en tensión, no hay gobierno en tu cara. Yo ya sé lo que te pasa, no me importa ya si tomas o si lo has vuelto a dejar. Carroñero de horas bajas, tu corona se fundió. Mi joyero estuvo lleno y abierto en canal, pero siempre ibas de paso con una copa de más. ¿Cómo es que ya vas esta noche? Soñado, no me vengas con un trago, marinero a tus mareas, este puerto se cerró. Eres un zapato manco, nunca encontrarás tu par. Gaviota de montaña, no has nacido para amar. ¿Cómo es que te amas esta noche? ¿Quién te ha fallado hoy? Yeah. pellejo, huesos, carne en tensión. No hay gobierno en tu cara, yo ya sé lo que te pasa. No me importa ya si tomas o si lo has vuelto a dejar. Carroñero de horas bajas, tu corona se fundió. ¿Cómo es que llamas esta noche? En el rincón de los estrenos más nuevos y recientes del momento llegan los Punsetes desde el sexto disco de la agrupación madrileña que golpea canción tras canción situaciones comunes para nuestra sociedad actual. Una crítica abierta a través de un sonido que combina el garage, el noise y hasta shoegaze que hacen de este álbum un imprescindible. Los Punsetes, una de las bandas estandartes dentro de la escena independiente madrileña, después de 6 discos de estudio no han perdido su sentido del humor, ni el atrevimiento de tocar temas que muy pocos proyectos llegan a abordar. A continuación, su tema, Ella Nunca Me Aceptó en Facebook, con declaraciones tan fogosas como Fuimos casi novios un momento y que provocamos un incendio y que nos quemamos vivos por dentro. Suenan los Punsetes acá por Eclecto Miro Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 308, más fácil de arreglar que un bocho en política y rock and roll radio 106.7 FM. Ella nunca me hace. Es momento del Rincón del Chipotle desde la ciudad monstruo, Mexico City. Acá, Proyecto Merlan, paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 308. Más fácil de arreglar que un bocho en política en Rock and Roll Radio 106.7 FM. Queridísimas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chipotle en el Rincón del Chipotle. Y en esta ocasión los llevo a un viaje transatlántico y nos desplazaremos a París, Francia, con un quinteto llamado Lent, L-E-N-T, y una producción en exclusiva a aparecer para nosotros a principios del año 2020 con Guillo Macrin, ex guitarrista líder de los clásicos urbanos mexicanos. Esta banda suena jazz, electro, rock, rap, experimental, con una rola llamada Croix de Bâton, o sea, cruces de bastones, y una crítica al consumismo y a las creencias religiosas. Y aquí los dejo con mi camarada Guillaume Acrin, alias El Chivo. Disfruten, disfruten, disfruten. Hola México, muy orgulloso presentarles esta nueva producción del Tri Collective. El Tri Collective es un label y un colectivo de músicos franceses que intenta defender una música creativa y libre. Si les interesa saber más, bueno, pueden ir a ver a nuestra página web tricollective.fr. Hoy les presentamos una banda nueva que saldrá su primer disco en 2020. Acabamos justo de grabarlo, entonces, bueno, son los primeros en escucharlo. Estamos muy a gusto con eso. Ojalá vuelvo pronto en México para más, por supuesto. Esto con los amigos de los clásicos urbano mexicano. Saludo al Chipotle en el Rincón del Chipotle en Electro Tomeraland para Política y Rock and Roll Radio 106.fm. Chao. En l'an de grâce 2000 machin choses, à l'heure de la clôture des débats, viendra inéluctablement le moment de répondre à une série de questions à 10 000 points. Sommes-nous la somme des biens que nous possédons? Faudrait-il alors étalonner la valeur de chacun selon ses biens meubles et biens immeubles? Faudrait-il considérer d'égal à égal la niche en plastique d'un chien made in UK et la niche en plastique d'un chien made in China? Pourrait-on le faire? En additionnant les choux et les carottes, en mélangeant les torchons et les serviettes. Une hotte à filtre à charbon a-t-elle plus de force d'âme qu'un kit VMC à flux hydrogérable? Au-delà du simple fait que ce dernier est capable de mesurer les intempéries en continu grâce à son baromètre connecté aux antennes relais de dehors. Et un fauteuil à bascule que j'ajouterai à 13 étagères de garage en aluminium et au lavabo en pierre de taille équipé d'une robinetterie d'ancien régime, serait-il égaux à la moitié du tiers d'un motoculteur 182 cm3 capable de mobiliser 4 fraises arrière pour 270 tours en minute, soit une vitesse deux fois plus rapide qu'une motobineuse classique? Et serais-je moi-même un moins que rien si je décidais de me séparer du quart inférieur de mon parc électroménager et de sa partie congrue, faite d'une tablette tactile de marque coréenne et de son enveloppe en plume de paon? Et si l'on décidait d'abandonner la valeur relative pour se consacrer à la valeur absolue, ne faudrait-il pas considérer le choix de la table basse en carton suédois comme celui d'une vie indexée au désir d'un Saint-Esprit fait de la succession de croix et de bâtons? Bâton! Bâton! Croix! Bâton! Croix! Bâton, croix, bâton, bâton. sorte d'équation à multiples entrées. Ce qui signifie sans doute qu'il y aura autant de solutions que de variables, de croix que de bâtons. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera, la paranoia para piratones, con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos comparte sus palabras sobre 31 Minutos, el programa de títeres desde Chile. En medio de las manifestaciones y el toque de queda en Chile, un personaje peculiar y querido por muchos en Latinoamérica hizo acto de presencia en los disturbios y los usuarios en redes sociales se volcaron en comentarios positivos y de solidarización con la población chilena. El conejo de tela color rojo y cuya profesión es reportero del noticiero 31 Minutos, siendo manipulado por un manifestante que simula la presencia del famoso reportero, también de origen chileno, Juan Carlos Bodoque, en medio de cacerolazos y consignas en contra del alza del precio al metro chileno, Bodoque daba su informe a cámara y mostraba su apoyo a la causa. Esto seguido por el tema de Siddhartha, el cover proveniente del álbum dedicado a la serie en cuestión, Mi Castillo de Blanca Arena, acá por Eclectomero, Lamparanoias para Pirotones y Juguete Rabioso, edición 308, más fácil de arreglar que un bocho en política, y Rock and Roll Radio 106.7 FM. 31 Minutos. Aquella serie de televisión chilena para niños creada por la productora Aplaplac, propiedad de los genios chilanejos. Sí, ya sé, este es otro gentilicio chileno que se me da la gana escribir. Pedro Peirano y Álvaro Díaz, transmitida por la señal de Televisión Nacional de Chile y en México por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, es una serie sin precedentes, de bajo presupuesto y alta sapiencia. El programa se centra en las aventuras de un equipo de noticiero de poco prestigio, donde siempre ocurre algo inesperado. Sus notas, mientras algunas son bastante ridículas, otras son educativas y dejan siempre un mensaje explícito, como el knockout del que hablaba el gigante de América, no Bronco sino Cortázar. Ya saben, por aquello del gigantismo, no por sus efectos de la literatura hispanoamericana. ¡Boom! No es necesario tener hijos ni ser una persona completamente sensible al borde de un ataque de melancolía o ser un afeminado o un retrasado para ver 31 Minutos. Si hay algo de inteligencia en tu cabeza, de por sí ya hueca por tanta televisa, entonces échale un ojo a esta serie de títeres cultos e intelectuales, que reportean mucho mejor que Loret de Mola y Carla Iberia. Para muestra un botón, el reportaje de Juan Carlos Bodoque, La Ruta de la Caca, un conejo rojo periodista estrella del programa y el encargado de la nota verde, autor de dos libros, El Libro Verde y El Libro Rojo, el mejor personaje de ficción que haya inventado el hombre en toda la historia de la humanidad y el entretenimiento. Pero a lo que vamos, hijos míos, es que esta es una agencia de música y no de títeres, aunque muchos de ellos escriban aquí, no los de 31 Minutos, que sí son profesionales, sino los títeres de a de veras. Sucede que existe un tributo con las canciones más emotivas de la serie. Quien la haya visto se habrá dado cuenta de la importancia de la música en esta emisión chilena. Intérpretes, sí, intérpretes como Jimena Sariñana, Belanova, María Daniela y su sonido láser, y esa cosa mal llamada Siddhartha tocan en ese tributo. Déjenme decirles que la versión de Jorge Siddhartha es hermosa, pese a su sponsor del ego tan elevado como dijera el Charlie, pues compone, escribe y produce todos sus temas. En este caso, le presta su voz a Gary González, el Ratoncillo Escarlata, para cantar uno de mis temas favoritos, Mi Castillo de Blanca Arena. La versión de Jorge es gloriosa, con esos finos tintes de ragamuffin, con esos metales también ejecutados y ese compás tan espiritual que maneja en ese track. Además del final cuasi jazzístico, una obra de arte que no se terminó de consumar, pero que al menos quedó registro de ello. Un gran tema, sin palabras más ni palabras menos. Que todo quede dicho, que Siddhartha hizo mejor cover que los mismísimos chilenos, que para eso se pintan solo los huevones, son unos grandes arreglistas. Siddhartha merece todos mis respetos en ese track, pero no más. No escucharía su último disco aunque me pagaran $1,000,000. Me quedo con esa pieza, con Gary, con 31 minutos, y con ese Siddhartha. Muy difícil de repetir. Me despido, oh amigos míos, con las últimas líneas de la canción de González. ¡Qué felicidad! Porque arena, porque amigos, siempre hay en el mar. Chao, tómenlo o déjenlo. Mixer López. Locos, el rincón con la locura de la elocuente localidad se place en presentarles lo más reciente de un amigo ya consagrado de la localidad de Hermosillo, ya sea en conjunto con la banda Vecinos Incómodos o los legendarios representantes del punk, La Perra Vida, o como en esta ocasión, en solitario, con su tema Pasos. A continuación, Javier 5, acá Perclecto, mira la paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 308, más fácil de arreglar que un bocho, en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Contando mis pasos y hablando conmigo mismo, parece ser todo un cataclismo social, político, económico. Sé que suena muy irónico, hay que encontrarle su lado. Mágico momento ha pasado, sí, un pajarillo ha volado, ha de andar de enamorado. Entre las nubes se esconde, anda el pajarillo zombi, anda todo atarantado. Mágico momento ha pasado, sí, un pajarillo ha volado, ha de andar de enamorado. Entre las nubes se esconde, danza colibrí a su lado. Mis pasos pasos y hablando conmigo mismo. Parece ser todo un cataclismo social, político, económico. Sé que suena muy irónico. Hay que encontrarle su lado. Mágico momento ha pasado, sí, un pajarillo ha volado. Ha de andar de enamorado. Entre las nubes se esconde, anda el pajarillo zombie. Anda todo atarantado. Mágico momento ha pasado, sí, un pajarillo ha volado. Ha de andar de enamorado. Entre las nubes se esconde, danza colibrí a su lado. Un pajarillo ha volado, ha de andar de enamorado. Entre las nubes se esconde, danza colibrí a su lado. Llega Clevis Melvis desde la capital de la música en vivo, San Antonio, Texas. Escucha sus recomendaciones. Haga perfecto, Miralan Pranoias para Piratones y Juguetes Rabiosos, edición 308. Más fácil de arreglar que un bocho en política y rock and roll radio, 106.7 FM. Desde la capital mundial de la música en vivo, presentamos a Sailor Poon. Vienen de Austin, Texas y brillan con un ruido de punk feminista y sin pedir perdón. Para ustedes, Clevis Melvis desde Texas con Eclecto Maryland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I'm going to fail. Name the patriarchy. And I'm free. Henry, el primer robot sexual con pene regulable, que también recita poemas. Además de existenciales poemas de la época victoriana decadentista, Henry también es capaz de sacar de su ronco pecho calambures, palíndromas y cadáveres exquisitos. Y de vez en cuando también terquea, trolea y escandaliza a la banda políticamente correcta con a la gorda drógala y la meculo seso luce mal. Por si fuera poco, con solo apretar un botón camuflado en la zona entre su escroto y ano, su miembro biónico, ajustable ya sea en sistema métrico o en sistema inglés, puede transmutarse de modo trompa de elefante a modo casco alemán de la Segunda Guerra Mundial y viceversa. También es posible ponerlo en modo intermitente. Un verdadero prodigio de la civilización postindustrial. Y lo mejor de todo es que no está hecho en China, no tiene ningún circuito o chip intervenido con un algoritmo fiel a la obsolescencia programada, y ningún animal terrestre, marino o etérico fue dañado en su delicada, pero a la vez vigorosa manufacturación. Y ahora los pelones piratones. We'll be right back.